Daniel Quintero de CIPES. Bueno, vos también estuviste en esta mesa de diálogo. ¿Cuáles son tus apreciaciones personales con respecto a esto? Mira, la apreciación personal que hay con respecto a esto es la que tenemos todos. Hoy el pueblo y los estatales han sido prácticamente rechazados por el gobierno provincial, ¿sí? Por una pelea partidaria que tiene el gobierno de Mendoza con el gobierno nacional. ¿Ese es el fundamento? Hoy es el fundamento realmente. Hoy lo que nosotros tenemos que ver es la situación que hoy los trabajadores están pasando, la impotencia que realmente nos da lo que han contestado, que directamente no hay propuesta, que hemos estado más de 45 días en la calle, que ellos entienden que son 45 días que hemos estado en la calle, pero que no pueden darnos solución a eso. Volvemos a repetir lo ratificado, vamos a seguir la unidad de los trabajadores. Mañana el SUTE también pensamos que va a ser de la misma manera la contestación. Y con ellos vamos a seguir seguramente adelante en una propuesta de trabajo para poder seguir en la manifestación junto con los demás estatales que también van a recibir la misma miseria que los trabajadores que hoy están acá en el Frente Estatal. Muchas gracias. No, gracias a vos. Perfecto.